Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Muy buenas noches, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Estamos en un programa nuevo. Lo que antes se llamaba El Motín Contraataca, ahora se llama Radio Olga. El Motín Contraataca era el precesor de lo que era Oiga Olga. Por eso te cuento un poco la historia. Ese programa de radio es la voz de este centro cultural que está aquí en la ciudad de La Plata, en 60 entre 10 y 11, para un poco construir realidades colectivas diferentes, donde acá conviven espacios, desde espacios políticos, estudiantiles, hasta trabajadores con sus emprendimientos productivos. También hay talleres de todo tipo de arte, y es por eso que este espacio te va a contar todo lo que pasa aquí. Y además, cómo vemos el mundo desde aquí. Hoy tenemos una temática que va a abordar todo el programa y tiene que ver con el mundial y cómo las publicidades de las grandes transnacionales de la publicidad y del consumo, como por ejemplo Coca-Cola o cualquier otra que te imagines que hizo una propaganda sobre Argentina saliendo campeón, mufándonos, bueno, eso es lo que vamos a hablar un poco, cómo lo vemos nosotros desde este punto de vista de cómo mueven nuestros símbolos, cómo nos venden la cuestión de la patria, esa patria pedorra que nos han supido construir desde los Mitre hasta entidades, si querés, manchadas con sangre de pueblos originarios, como la sociedad rural, la CRA y las otras que le siguen. Así que bueno, el programa que viene va a estar, y sí va a seguir conduciendo con nosotros, Sofía Urosevich, que es una gran compañera que hace rato, creo que es una de las que todavía sigue desde los primeros programas de radio que tuvo Olga Vázquez. Han pasado bastantes compañeros por acá y ella todavía sigue en pie. Ella creo que va a terminar siendo la que va a mover la batuta por historia, nomás tirando un poco de chapa. Vamos a tener varios segmentos que los vamos a mantener y que tienen que ver con las voces que viven acá adentro. Además de las entrevistas que nosotros invitamos siempre a bandas locales que están surgiendo a poder contar su voz, de cómo la vienen viendo, cómo es resurgir, cómo es surgir, cómo es descubrirse, cómo es encontrarse, cómo es que se va haciendo uno conocido por la contracultura platense con la música y con un proyecto musical. Bueno, eso vamos a tener hoy, va a estar Che Payaso, van a ser capaz que vengan con una guitarra, capaz que vengan, no sé, eso todavía no lo sabemos. Sí va a estar en nuestro segmento de siempre de la cocina de autor, va a estar el cordobés Agustín Campos siempre comentando cómo se puede hacer para innovar en la cocina con sabores de nuestra tierra. Hay otras cosas más que van a ser de este programa, pero por ahora te dejo con la intriga. Nos vemos después de este tema. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Esto es Radionauta FM 106.3. El teléfono para que te comuniques con nosotros es 451-6917. Para que hables con nosotros, con Radio Olga. Para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Y nosotros estamos conectados a Facebook por Olga espacio Vázquez con acento y con dos Zetas. Así que te podés comunicar en vivo y en directo con nosotros. Queda un espacio muy amplio cuando uno está solo en el aire. Y hay que llenarlo con muchas palabras, con una compañía que yo estoy sintiendo de parte de los oyentes. Así que espero que haya algún tipo de comunicación. Y viste que recién sonó que el punto de vista es la vista de un punto. Esto implica que nosotros vamos a un poco comentar lo que son las publicidades que se ven por televisión, que son publicidades que seguramente han costado millones por cómo están filmadas, por la producción que tiene, por la calidad de la imagen y sobre todo porque tienen una capacidad tanto en lo contacto visual directo, como en la parte subliminal, tienen una capacidad de dejarte clavado en la retina una imagen asociada a una idea de orgullo, de patria, y que pareciera que eso es una capacidad que únicamente tienen las publicidades. O sea, en realidad, no. Si uno ve, por ejemplo, algunos actos de... o lo que nosotros consideramos que se llama la mística. Nosotros tenemos, y esto voy a contarlo al aire, en nuestra Olga, en nuestra forma de organizarnos, tenemos un lugar que se llama mística. Es un espacio y es un momento ritual en el cual uno condensa símbolos que hacen a su historia de vida o apelando a algún tipo de ideal, como por ejemplo, ver un fuego, ver una fogata, ver alguien leyendo una poesía, ver mientras el fuego está, alguien que toca un instrumento de percusión y que te va contando una historia y que te dice, mira, eso que pasó hace tanto tiempo, bueno, eso es un ideal que nosotros tenemos que seguir. Bueno, en este caso lo hacen las publicidades. Las empresas como por ejemplo la Coca-Cola and Company, esa gran multinacional, que te mueve los símbolos de la argentinidad de esta forma. La vida se parece bastante a un partido de Argentina. Salimos a la cancha. Y el recibimiento es puro amor. Traemos con nosotros un apellido. Tomamos del pico. Gritamos como locos. Y no nos quedamos quietos un segundo. En los primeros 15 somos pura ilusión y optimismo. Nos queremos llevar el mundo por delante. Allá por los 30, sabemos que hay que jugársela. Y aprovechar las oportunidades. Queremos llegar bien plantados a los 45 y disfrutar tranquilos ese momento. Ya en la segunda mitad vienen los cambios. Sabemos más a qué jugar, cuándo darnos un lujo, cuándo apretar los dientes y cuándo tirar todos para... Bueno, me imagino que mientras van oyendo las palabras con esa música de fondo que te va un poco acelerando el pulso, un poco entrando en temática de suspenso, esa cosa generada con las imágenes que uno ve de Messi, de la hinchada, de los chicos alentando, es algo bastante capcioso, bastante, digamos, llevado o traído de los pelos en realidad. Porque vos imaginate, Coca-Cola, vos te pensás que esta publicidad no la hizo para otro país. Imagínate esto. Que sea considerado o piense ser como el hincha oficial. Es como que se están... ¿cómo se dice? Están arrogándose la representatividad de la hinchada argentina. Coca-Cola, que está en todos los países. O sea, es muy absurdo. Y no solo eso, Coca-Cola patea para cualquier lado. O sea, patea para sí mismo sobre todo. Y porque aparte, no solo eso, con lo que ha sido el primer partido que hemos visto de cómo fue básicamente un robo. El partido del japonés, que ahora no recuerdo el nombre, entre Brasil y uy, se me fue de la cabeza. Imagínate que fue tanto robo que Croacia se me fue de la cabeza. Y eso que he hinchado para Croacia. Mirá que te voy a ser sincero, porque después de ver ese robo, me parece que había que inclinarse para un lado, siempre para el lado de lo que uno ve, lo más débil. Así que, bueno, Coca-Cola, esa es una. Te voy a hacer escuchar alguien que perdió la exclusiva. Alguien que perdió la exclusiva de los partidos de fútbol, como Thais Sport, que también quiere ser el motivador, ese hincha número uno. Ese hincha número uno que mueve como si fuera colgado a la avalancha la pasión de las multitudes que están en ese tablón. El Señor hoy los llama. A vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Pensé en tres imágenes. Tres. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío. Y bueno, y Thais Sport lo que hizo fue editar un audio de la conferencia que dio el Papa Bergoglio, el Papa Francesco, cuando había sido todos tres meses de su asunción como papa, de haber sido elegido por cardenales de todo el mundo y sobre todo por cardenales del sur de Italia de dudosa procedencia y de relaciones con negocios mafiosos como es el Vaticano. Bueno, esa gente eligió a un argentino muy futbolero, hincha de San Lorenzo. Se puede decir que muchos hinchas de San Lorenzo le adjudican capaz el milagro de haber salido campeón empatando y básicamente no ganando la última fecha. Bueno, creo que en este caso Thais Sport del Grupo Clarín quiere más o menos jugar con eso. Como que el Papa tiene algún tipo de poder sobrenatural sobre este gran evento que es el Mundial. Creo que puede ser una cuestión mágica, de una cuestión de fe, digamos que alguien puede traspolar Dios, el Papa, y bueno, Papa hincha de San Lorenzo campeón, ahora está jugando en la Libertadores, Papa hincha de Argentina, Papa puede hacer que quizás Argentina sea campeón, así que hay que tener fe en este Papa, y sobre todo me parece que te está vendiendo un poco la religión de alguna forma, y esto sí que es apropiación, o por lo menos una observación, y es mi punto de vista. Creo que Messi estaría siendo como una especie de Cristo ahí. Entonces el Papa, Messi, Cristo. O sea, fíjate los símbolos que te están moviendo. Y la última que te voy a mostrar es una propaganda muy repetitiva. Muy repetitiva. Así que la vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos veces lo que dice y vamos a volver al aire. Y te voy a contar qué símbolo está moviendo y qué te quiere vender. En la concentración argentina, los jugadores duermen, se despiertan, toman mate, entrenan, toman mate, hacen charlas técnicas, toman mate, analizan a los rivales, toman mate, hablan del partido que viene, toman mate, imaginan goles, toman mate, sueñan con ser campeones del mundo, toman mate. Tarahui, ahí, con ellos. ¡Ay! Se escuchó la marca. Bueno, toma mate. Eso que se repite es las veces que uno capaz toma mate durante el día. no en cantidad de cuántas veces se prepara el termo, sino en cantidad de sorbos que uno se toma. Yo estoy aproximadamente entre 150 sorbos de mate por día, una cosa así. Así que la repetición de toma mate de esta propaganda tiene que ver no solo con dejarte en claro que es algo tan cotidiano y algo que representa mucho. Imagínate que el mate es una... dicen que es un invento uruguayo en realidad. Que era con un porongo que no tenía bombilla. Era algo que se preparaba como en un momento de la tarde en la cual... Esto, cuando se terminaban de trabajar, era el gauchaje el que tomaba el mate. Y el que recibía el porongo era en la ronda el que tenía la capacidad de hablar o el momento para poder hablar en esa ronda. Bueno, ese momento tan importante en la vida del río platense y hasta el paraguayo y... si querés, no sé hasta dónde puede llegar, un poco al sur de Brasil, el uruguayo, bueno, el argentino. Bueno, esa costumbre es un símbolo muy importante que ha venido desde casi desde antes de los españoles. Ese símbolo que es tan, tan significativo está en la concentración o en los momentos más íntimos de la selección nacional y que, bueno, y ahí la que te venden. O sea, nosotros tenemos que tomar la misma yerba que toma Messi o que toma, porque aparte imagínate, nosotros no podemos ver no te podemos mostrar por la radio las imágenes que van asociadas a la idea de tomar mate, pero están los jugadores de la selección, están los mejores ahí tomando la mejor yerba. Así que bueno, esto de que te venden los símbolos y le voy a hacer una dedicatoria a todas estas empresas, la verdad son unos mufas de mierda. Vos sabés que para que haya mística necesitas que haya fuego, necesitas que haya un pasado y un presente y sobre todo un futuro de querer cambiar la cuestión de la historia. Te dejo con un tema y después nos escuchamos de vuelta. Escafandra y me he visto profundo en el mar sin presión. Cuando el arte se mueve, la vida se transforma. Los talleres en el éter de Radio Olga. De 33 en Radio Olga. Estoy con mi queridísimo amigo Agustín Campos. ¿Qué haces, chiquetti? ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bueno, escuchaste la presentación que tenemos para vos. No. Igual la semana que viene la vas a escuchar, porque ahora no tiene. Le comento que estamos flojos de recursos y nos faltan algunos. Bien la producción, está metiendo a pleno la producción ahí. Nos faltan algunos retornos, pero ya vas a tener el retorno. Igual vos acaso sos una estrella, Agustín. ¿Puedo pedir camarín, esas cosas? Sí, vos tenés camarín. Igual vos ya tenés el camarín cordobés. Hay un camarín, sí, señor. No hace falta igual el maquillaje, Tigre. Le mandamos un saludo a nuestro operador, el Tigre. Y también te acompaña mi querido también amigo Fran. ¿Cómo le va? Buenas noches. Le dicen... ¿Qué nombre le podemos poner? Coctelero. No, coctelero no. ¿Cómo le podemos poner a la persona que sirve tragos de estos lares del mundo? ¿Cómo se le dice? El borracho. El borracho con conocimiento de causa. Perdón, saludo a la gente de la cocina, que si no después me retan. Nico, a la Pato, está el negro Carlos ahí que me vino a visitar. Le mandamos un abrazo grande a los chicos de la cocina. Es una banda esa que siempre está de alguna forma haciendo un aguante. Parece la pesada del barrio. Les cuesta poco igual. Les cuesta poco. Los negros sencillamente se juntan casi de forma espontánea en la cocina a la hora del vermú. ¿Ya hay brebaje? A la hora del vermú. ¿Ya hay brebaje de vermú? La cocina abre a la hora del vermú la cocina. Yo el otro día vi salir una botella de Fernet. No creo. Esas cosas. Me pareció que... ¿Hay Fernet todavía? Una garrafa de gas. Queda poquito. Si te conseguís uno... Si te conseguís, cordobés, escuchame una cosa, yo ayer te conseguí uno. Bueno, está bien. Se lo hacemos pagar el Nico. Nico, ahí en la cocina que vaya tanteando el bolsillo. Hoy lo paga vos, Eugen Tobler. Che, hoy tenemos para sortear un plato de la cocina. Sí, señor, la cocina del Olga Vázquez. Llamalo al 451-6917 y te podés ganar un plato. ¿Qué plato? Podemos poner una consigna para ver quién participa. ¿Alguna consigna coctelera? Siempre convidamos. Fran, pagá. Vamos a ofrecer algo. O cambiáselo por algo para tomar. Hagamos una consigna, pongamos algo y la cocina va a estar rifando en esta noche de luz y color una mozzarella para compartir con una noche tan linda como esta. Te venís a la cocina de Olga Vázquez a comer y seguramente algo después, Guille. ¿Qué hay después de la noche? ¿Fiesta? No, hoy cerramos. Hoy cerramos temprano. Bueno, hoy tenemos que concentrar porque mañana el domingo. Mañana yo juego en particular, tengo un partido de fútbol, así que tengo que concentrar, así que hoy no abre porque yo no creo. No, mentira, no tenemos ninguna fecha organizada para hoy. Mañana recién va a haber una fecha, va a estar tocando Che Payaso, después van a estar los chicos acá haciendo una entrevista con nosotros y los voy a matar a preguntas. Pero bueno, cordobés, vamos mañana a mañana dejamos dormir a los vecinos, entonces. Claro. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, hoy dejamos dormir a los vecinos. Acá con el compañero trajimos, nos pusimos de acuerdo. Está muy bien que nos empecemos a poner de acuerdo. Si nos organizamos. Y tuvimos ahí él investigando con... Y bueno, la temática salía a hablar un poquito de Cuba. Poquito de la comida y la bebida. Bien, así que bien, vamos a traer a la mesa el tan preciado ron. Ahí está, lo ves chiquete y dorado trajimos aparte. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ron. Y acá el cordobés nos trajo un... Sí, traje una receta, para que por acá tengo la receta, no me digas que la perdí ahora. ¿Trajeron un habano también, muchachos? No trajimos nada para... ¿Para fumar? Pero... No fumo habano, aparte, no, nunca entendí el chiste del habano. ¿Cómo? No es un chiste, boludo, es agarrás, prendés fuego, sí, te chupás un coso de humo espeso que tiene sabor, sí, que puede ser generalmente a chocolate, ¿sabes?, o generalmente a algo, sí, más el tabaco... Y te da una sensación, un golpe ahí de frescura media seca. Frescura. Dicen que es... No, frescura. El humo viene caliente, sí, aparte. Es una sensación de embriaguez, digamos. De embriaguez, así, pero como de borracho. Como de tabaco negro concentrado. Que te pega llega como... Llega una sensación de cierta embriaguez. datos de tabaco. En una época, ponele, muchos años atrás, en los años 40, 30, 40, los gente que hacía teatro, sobre todo, tomaba por la nariz el tabaco. Se rapé. Llamaba rapé, claro. Rapé molido. Sí, mi abuelo tenía altos viajes de rapé. El tabaco tiene sus efectos. Vos sabés que, hablando de tabaco, y voy a contar esto, y no sé si capaz que está confirmado el dato, pero ¿vos sabés por qué se llama Lucky? La marca Lucky, Lucky Cigarro. Sí. Golpe de suerte. Porque venía, además del efecto ese que dice el Frank, que existe, que puede ser, venía uno de yapa, venía en el Lucky, en la caja, en el pocket de Lucky, venía uno verde de yapa. ¿En serio? Sí, venía con, si tenía suerte, en realidad. Lucky. Si Lucky. Tenías Lucky. Si tenías Lucky, Lucky venía. Mira. It's toasted. Hace muchos años fue eso igual. Bueno, yo traje para hacer de cocina un estofado de carnero. Comen allá carne de carnero. Acá lo podemos llegar a suplantar por la carne que más os guste: cerdo, vaca, con lo que más quieras. Capón. Capón. Capón ya sería. Qué rico. Eso se lo comería igual más solo que en un estofado, claro, mezclándolo con tantos gustos. Y esta recetita tiene una particularidad que me gustó traerla para que prueben también algunos variantes de tipos de cocción, porque tiene como una doble cocción. Vamos a hacer una primera cocción en un macerado, tres cocciones serían, si contamos el macerado. Una primer cocción en un macerado, una segunda cocción que es una fritura y una tercer cocción que es el estofado. Para esta receta vamos a necesitar, más o menos calculando para 6 a 8 personas, 2 kilos y medio de carne, 3 dientes de ajo, una unidad de cebolla. Si usan cebolla morada también está bueno porque es como más dulzona. Un morrón, un pimiento rojo, sal, pimienta, pimentón, comino, orégano, naranja. Vamos a necesitar 2 o 3 naranjas, 2 cucharadas de vinagre, una taza de vino blanco seco y media taza de harina. ¿Estamos? Entonces. Eso para el macerado. Eso para el macerado. Ya, todos los ingredientes dije. Hacemos la carne. Vamos a cortar la carne en trocitos más o menos de bocado, de 3 centímetros más o menos. Hacemos un bocadito de los cubitos de carne. La apartamos y mezclamos el ajo con todos los condimentos: ajo, sal, pimienta, pimentón, comino, orégano. Sal, pimienta, pimentón, comino y orégano. Junto con el ajo lo machacamos bien y le ponemos el jugo de las naranjas, el vino, la taza esa de vino que teníamos, y unas cucharadas de vinagre. En ese líquido vamos a meter la carne. Yo te imagino ya cocinando con el wok, eso. Pará, que porque no lleva, porque es frito. Ah. Eso, el wok es más sarteño, como una sartén. Esto va a ser frito. En un tupper ponemos la carne y le echamos todo este líquido: el vino, la naranja, el vinagre, sal, pimienta, pimentón, comino, orégano y el ajo. Lo dejamos ahí adentro, más o junto con la cebolla cortadita arriba, la podemos poner con los pimientos ahí que le dé un saborcito. Lo dejamos 2 o 3 horitas. Sacamos la carne y el líquido. Me está sonando el teléfono, error, dejarlo al aire. Sacamos la carne y el líquido lo llevamos a un hervor. Lo dejamos hirviendo, ese líquido, la naranja con el vino, el vinagre, lo dejamos hirviendo. La carne la vamos a pasar por la harina. Teníamos media tacita de harina. Pasamos la carne por harina y la fritamos. Explícame, ¿por qué primero lo pasan por harina? Para que le haga una capita crocante. Esa harina, estar sequita después, se va a secar y va a ser una... Queda un crocantito con el aceite. Finito. Claro. La seca. Le hace un crocantito. Fritamos la carne y la dejamos apartadita. Cuando esto está hirviendo, el líquido del macerado está hirviendo, volvemos a introducir la carne frita ya en este líquido y ahí lo dejamos unos 20 minutitos hirviendo ya adentro. Y esto lo pueden servir acompañado de porotos negros y arroz. Queda, la verdad, que impresionante. Porque hace primero como una capita crocante que después se va a ablandar, pero no se va a perder esta capita que va a tener en el directamente en el estofado. Muy bueno, muy rico, pruébenlo. Prueben con otros condimentos. Si no les gusta algunos condimentos, acuérdense, pueden ir suplantando algunos. ¿Cómo que se llama? Estofado de carnero. Guiso cubano. Guiso cubano. Guiso cubano, vamos a poner ahí a la bosta. Sí, acompañado porque... con un buen picantito también. Pueden agregarle, si les gusta, algún picantito, algún chilecito, algún ají. Picante. Algún ají picante se lo pueden poner también. Y queda muy bueno. Porque vamos a tomar, aparte, ron. Y yo conocí, perdón, antes que nada, un mexicano que me decía que ante el picante en boca, ese picante que te cierra la garganta, que es fuerte, fuerte de verdad, echarle, tomar agua, meterle agua, era como echarle nasta al fuego. Es complicado. Entonces, siempre es importante un aguardiente para que contrarreste ese picante y fuerte. Y corte el, claro, el sabor de la lengua. Ah, necesariamente tiene que haber una bebida que te rompa también un poco la garganta. O sea, rompemos... Sí, el alcohol corta rompemos la grasa, con... así que también levanta como barre de la lengua todo el alcohol, digamos. Ah, mirá. Es una buena técnica. Siempre una copita es una buena solución. Una copilla, por favor. Una copilla, por favor. Y vamos a pedir una copilla de ron. Y vamos a hablar un poquito de ron. Bueno, el ron es el elemento constitutivo principal es el jugo de la caña. Y pese a lo que todos podríamos pensar, la caña no es oriunda de Latinoamérica, sino que viene de los países árabes o de la India, incluso es de Asia. Y bueno, con la llegada del querido Colón hacia Américas, a empezar a hacer desastre, vinieron algunas plantitas de caña y de cáñamo, dicen también, pero bueno, sí. Eso es otra historia que podemos contar después. Bueno, y ahí empieza la historia un poco de la caña en Latinoamérica y del azúcar, que siempre, digamos, desde que aparece como commodity mundial, siempre tuvo... digamos, atrás de historias nefastas. Sí. Sí, digamos, competencias internacionales. Sobre todo, siglo XVI, siglo XVII, se vuelve un commodity mundial a precio, digamos, a por nivel... Tonelada. Por tonelada. Libras y en barco desde Latinoamérica hacia Europa. Y es ahí que aparece Cuba como uno de los principales exportadores de azúcar al mundo, hacia 1830 más o menos, que es cuando también se inauguran las primeras vías de ferrocarril en Cuba. Para poder trasladar toda la caña del interior del país hacia las fábricas. Por eso te digo libras por tonelada. Libras por tonelada. Libras de... Libras de esterlina. Por toneladas de azúcar. Sí, aparte de los mayores esclavistas de negro fueron los ingleses, los españoles, los franceses. Los franceses tienen colonias en Centroamérica que las Guayanas, todas esas zonas. Los holandeses también. Así con las Guayanas, pero las Guayanas son... Las Guayanas son una inglesa, una francesa. Sí, y otra, una de cada color. Una de cada color. Sí. Y bueno. Bueno, la historia dice que Marco Polo escribe que le fue servido un exquisito jugo o vino de azúcar. Vino de azúcar. En sus viajes por Asia. Entonces, el ron, la caña viene de Asia, de toda esta zona, llega a Latinoamérica y son los esclavos de las plantaciones los que empiezan a destilar el jugo de la caña, a mezclarlo con las mismas levaduras que usaban para comer y para hacer pan, y se empieza a destilar los primeros rones, que se transforma también más adelante en un commodity mundial, digamos, el tráfico de alcohol desde... ¿Pero surge ahí en Centroamérica? No, digamos, el origen del ron como con el nombre ron, sí, se lo conoce en Latinoamérica, pero ha tenido otros nombres y se ha destilado jugo de caña. Digamos, el proceso es el siguiente, se exprime la caña, se obtiene el jugo, es un jugo bastante turbio, color marrón, y se reduce, y se hace lo que se llama la melaza de caña. Con esa melaza se exportaba a Inglaterra y en Inglaterra se destilaba el ron. Al mismo tiempo acá los esclavos de las plantaciones lo que empezaban a hacer era utilizar esa misma melaza para hacer ese ron acá. Susana Vaca tiene una canción que dice somos la melaza que ríe, y viene, mirá, melaza no sabía dónde venía. Bueno, en este caso la reducción del jugo de caña. Y bueno, ya tenemos nuestro ron destilado y vamos a hacer un mojito, que es un clásico cubano. Con hierbabuena. Con hierbabuena y bueno, vamos a agarrar un vaso de trago largo, vamos a poner 3 o 4 cucharadas de azúcar. Si tenemos azúcar rubia, mejor. Más azúcar. Pero si tenemos... A Chiquetti no le gustan las rubias. No. En el proceso de destilado del azúcar, del jugo de caña, se va transformando en alcohol por la levadura. Digamos, el bichito de la levadura se va comiendo claro. el azúcar y va depositando alcohol. Por eso lo queremos tanto también, el bichito de la levadura, que hace posible todas las fermentaciones de todas estas bebidas espirituosas que tanto nos gusta. Bueno, yo después te voy a preguntar algo, pero seguí. Bueno, terminamos con vamos a dar la receta del mojito. Ponemos en un vaso de trago largo un par de cucharadas de azúcar. Colocamos un buen puñado de hojas de hierbabuena. Ojo con la hierbabuena, porque tiene que ser hierbabuena, no menta inglesa, que a veces la abuela tiene otras mentas o otras hierbas que tienen. Hay varias mentas. No, hay varias mentas. Inglesa, no la queremos que sea esclavista, la queremos libre. La queremos una menta libre. Por supuesto. Entonces, hierbabuena. vamos a poner una buena capa de hierbabuena y vamos a tomar una lima o limón, si es posible una lima, si no con limón se puede hacer igual. Cortamos un par de rodajitas de limón y las ponemos sobre la lima. La gracia es que el jugo de la lima o del limón vaya atravesando las hojas de hierbabuena, llegue al azúcar, pero que las hojas de hierbabuena no se rompan del todo, no se machaquen ni se deshagan, porque eso le da gusto. Ah, yo te iba a decir de machacarlo un poquito en el vaso. Hay que machacarlo en el vaso, poquito. Pero en ese ponemos el azúcar abajo, la menta arriba y las rodajitas de limón por sobre. Ahí entonces va. Nosotros apretamos el limón, pasa el jugo, se machaca contra la fricción, digamos, las hojas contra el azúcar y se va derritiendo el azúcar. Ah, es milimétrico. Y no rompemos las hojitas de... Se hacen las cosas, pero ahorita chiquito ahora, y no se hacen. Sorprendería. Ahora cuando bajamos, que prepare Fernel. Bueno. Bueno, sí, Frank. Es complicado, pero... Dale, Fer, dale. ¿Por qué estos tipos se toman el ron antes de que guarme el vaso? Yo ya lo puedo, se lo manotearon y ya lo están chupando el pico. Dale, dejamos Frank un poco para hacer el trago. No te dejes interrumpir, Fran. Metele. Bueno, a este maceradito que hicimos en el fondo del vaso le agregamos un chorrito más de ron. Lo terminamos de revolver, que se disuelva bien el azúcar. Agregamos bastante hielo, puede ser picado o no. Completamos con una buena cantidad de ron. Revolvemos con una cucharita larga. Y puede ser un chorrito de soda, como para la efervescencia, completar el vaso, un susto, y que suba un poquito la burbuja y que levante un poquito el trago. Le da un frescor aparte de ahí. Y con la menta, la burbujita suma un montón. Ahora, Fran, en La Plata, ¿se consigue hierba buena? Sí. ¿Te la van a vender sí, con menta? Sí, se consigue. ¿Vos sabés que yo...? Se consigue lima también. Estuve buscando lima hierba buena, por lo menos por Rosario, porque estaba enfermo, que quería tomar mojito. Y hierba buena, no, es menta. Hay varios tipos de menta. ¿Pero dónde ibas a comprar? ¿A las verdulerías? Vayan a algún vivero, prueben en los viveros, hay viveros grandes en La Plata que ahí se puede conseguir hierbabuena. Te conseguí una plantita de hierbabuena, la ponen en un balde con tierra y te aburrís. Vas a tener hierbabuena toda la vida. Es una plaga. Crece como vos. Plaga. Y... ¿Te gustó? Sí, buenísimo. ¿Tenés Sí. Frank, otra cosa. Así que vos decías que... ¿Cómo se llama el bichito que hace la levadura? Magia? Sí. ¿Cuál es? ¿El bichito? No conozco el nombre técnico o científico. ¿Vos, ese es el que hace también que la uva haga vino? ¿Cómo es el proceso del vino? Tal cual se macera. Y el proceso de la uva, hay un bichito por fuera de lo que es la cáscara y cuando se rompe la uva se mezcla el bichito que está por fuera de la cáscara con el dulce del azúcar que tiene adentro el jugo de la uva y hace ahí que se fermente. ¡Qué rico! El truco del vino está en que si le dejas el ollejo, se vuelve tinto y si le sacas el ollejo, hace vino blanco. Claro, en realidad hay dos. Se puede hacer, la mayoría de los vinos blancos se hacen con unas blancas. Pero es cierto que si al vino tinto les quitamos el ollejo, nunca va a tener color. El color es porque le dejamos el ollejo. El tanino del Bueno, señores, ¿algo más? Nada más por hoy. Suficiente. Llamen al 451-6917. Al primer llamado que saquemos al aire, le regalamos de la cocina de Olga Vázquez una mozzarella que la pueden venir a buscar. Y la comparten con algún ser querido. Bueno, nos vamos escuchando No Cultivo por Mister América. Tenemos este programa. Pensé que me iba a poner con País Segundo. No, tenemos este programa musicalizado este día con música platense. Antes escuchábamos Escafandra por Peligrosos Gorriones. El primer tema que escuchábamos era Que No por Agronautics. Así que bueno, te repito, lo que vamos a escuchar ahora era de Mister América, No Cultivo. Nunca llegué.

aprender, ¿no? En el marco del trabajo diario, digamos, de todos los días. Y bueno, y ahí creo que lo pensé un poco. Y yo, además, estudiaba artes plásticas en ese momento. Ahora, bueno, me recibí el año pasado de profesora. Y creía que también era una herramienta que me podía servir mucho para trabajar en mi disciplina, lo cual lo es, pero además se abrieron un montón de posibilidades, ¿no? Trabajé 3 años, todos los días, acá en el productivo de la herrería, con los compañeros. Uno se fue, después vino otro. Y bueno, después de 3 años, uno ya como tiene muchas más herramientas, ¿no? Es un oficio que puede llevarte toda la vida, porque hay muchas cosas para aprender. Son muchísimas las posibilidades que se te abren al aprender un oficio de esa índole. Desde ya sí tuve muchas situaciones en las que los transeúntes nos encontraban trabajando en la calle y sorprendidos hacían preguntas como, ¿vos soldaste eso? ¿Sos mujer? Y cosas así, muy graciosas. Así que bueno, un poco la propuesta fue, bueno, ya no estoy trabajando todos los días en el taller, pero un poco para darle continuidad a esto, que fue algo que me dio la organización. ¿Qué es lo mejor que te sale? ¿Lo mejor que te sale? ¿Soldar? ¿Qué es lo que tu especialidad, Silvana? Sí, para mí es soldar. ¿Soldar? Sí, soldar. La prolijidad en la... Sí, es algo que se va aprendiendo en la práctica también. Con el punto, vamos a contar un poco cómo es el aparato, porque no todos saben cómo es, porque hay aparte diferentes tipos de soldadoras. Sí, bueno, nosotros acá trabajamos con soldadora eléctrica. ¿De punto? Sí, no sé por qué de punto. Porque es como un electrodo que tiene. Sí. Y hace sí. de puntitos, así... No necesariamente. En realidad se puede soldar, hay muchas maneras de soldar, ¿no? De fundir un material con el otro, lo que se le llama la costura. Lo que vos decís, el punto, es lo que se le da como una puntada, que es como una costura cortita. Pero hay muchas formas de soldar. ¿Y artísticamente qué es lo que mejor se le pone? Un velador, un... Y eso es relativo, porque... Una mesa de estilo campestre... Tiene mucho que ver... Ayacuchense, ¿cómo...? Tiene mucho que ver con cómo esté diseñado eso, como todo el proceso, los pasos que hay que seguir para... Desde que uno diseña un objeto, pues una mesa, una parrilla, hasta que los pasos de cortar los fierros, o sea, primero con qué fierros voy a hacer eso... Si voy a combinarlo con madera o con lo que fuese, o vidrio, en el caso de una lámpara, puede ser. Y después de eso, bueno, llevarlo a todos los pasos, ¿no? Cortarlo, armarlo, puntearlo, soldarlo, limarlo, pintarlo y terminado. ¿Y eso cómo se enseña? Y eso se enseña en la práctica, ¿no? Ahí por ahí, para contar y adentrarme un poco más en el tema, el taller de herrería acá, que le llamamos Escuela de Herrería, comenzó este martes acá. Yo en realidad empecé a darlo a partir de una propuesta que me hicieron en la bicicletería, que es un espacio cultural que está en 117 y 40. Que una casa de cultura hermana. Claro, sí, sí. Sí, tuve la suerte de ir. Es un espacio también. Es un lindo lugar. Sí, sí. Y bueno, y ahí se abrieron varios talleres y entre esos tenía la intención de que hubiera uno de herrería, entonces empecé a trabajar ahí. Y bueno, viendo que había como mucha demanda o mucha gente interesada en aprender, veía que estaba bueno también aprovechar el espacio de acá y poder abrirlo acá. Así que estoy haciéndolo los jueves de 2 a 5 en la bicicletería y los martes acá en el Olga de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Una vez por semana. Claro, una vez por semana. Y ahí la idea es que, bueno, si se suma más gente, abrí otro día más, porque el tema del taller de herrería es como que tiene un cupo de alguna manera, porque bueno, el trabajo en sí requiere como un espacio necesario para que pueda trabajar cómodamente. Y herramientas. Para que no se corra riesgo con las herramientas, en la manipulación de las herramientas. Entonces bueno, son varias cosas. ¿Y qué pensás vos de haber este país desarticulado casi todas sus escuelas de enseñanza industrial? Yo fui a una cuando era joven más chico, un niño. Y también he aprendido a soldar, también he tenido carpintería, he tenido electrónica. Y es verdad que era difícil acceder a ese tipo de escuelas. Y las escuelas industriales han pasado a ser parte de la historia ya. Básicamente no hay muchas escuelas de ese estilo. ¿Cómo pensás que se puede solucionar? ¿Qué aporte pensás vos que podés hacer desde ese taller a la enseñanza más general de del arte de la herrería? Bueno, mira, ahí hay una experiencia también que tuvimos acá en el Olga cuando estábamos hace como 2 años más o menos, y anteriormente que yo entrara a la herrería ya se había hecho, que fue el taller, digamos, escuela para jóvenes de los barrios, que era en el marco, digamos, del espacio de jóvenes de la organización, del Frente. Y bueno, los jóvenes de los barrios venían los sábados acá y estaba el taller de herrería, había un taller de electricidad también y un taller de stencil, que en ese momento lo daba yo. Y bueno, estaba bueno, ¿no? Porque los pibes encontraban una forma de poder producir, de poder aprender nuevas cosas, en un marco en el que, bueno, la escuela muchas veces no termina de vender las herramientas, no es el espacio por ahí que les sirve a los pibes para salir a lo laboral. Y bueno, era una salida interesante, digamos. Así que es una experiencia, digamos, que estaría bueno que se replicara incluso en los mismos barrios, ¿no? Que hubiera infraestructura para desarrollar talleres de oficio. Porque muchos de los pibes terminan la escuela, si es que la terminan, y necesitan insertarse laboralmente. ¿Y eso vos pensás que, por ejemplo, hay mucha demanda de trabajadores de la herrería, en realidad de diferentes tipos de oficios? ¿Vos pensás que hay...? Yo creo que sí, que hay bastante demanda. Incluso, bueno, acá los compañeros que siguen trabajando en el productivo tienen muchísimo trabajo. Y a su vez, a mí me sorprendió muchísimo porque cuando se hizo el flyer acá del Olga, de que se abría el taller de herrería, creo que se subió, no sé, a las 8 de la noche y a las 9 ya había 3 personas preguntando acerca del taller. Entonces, como que me sorprendió eso. E incluso ese mismo día, el flyer se hizo un día antes de que arrancara acá, y el martes, o sea, el otro día, ya vino una persona nueva. Entonces, bueno, creo que sí hay necesidad de tomar conocimiento, de tener acceso a esos talleres de oficio. Bueno, sí, la invité de vuelta, así... Dale, como cierre. Saben. Sí. Bueno, repito, los jueves de 2 de la tarde a 5 de la tarde estoy en la bicicletería, que es 117 y 40, y los días martes de 3 a 6 de la tarde acá en el Olga Vázquez. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo, es de 200 pesos. Mensuales, y incluye también lo que son los insumos, que eso es algo que lleva, digamos, ¿no? Que son electrodos, discos, bueno, materiales muy específicos de taller. Así que bueno, estaría bueno que vengan la mayor cantidad de gente. No tenés problema con la edad, digamos, de enseñar a cualquier tipo de edad, ¿no? Más o menos. si viene uno de 10 años, como sería un poco complicado. Mayores, ¿no? Para adultos. Ah, bien, bien, bien. Sí. Bueno, quedan invitados. Vamos a escuchar Calavera Platense, puede ser Tigre. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Silvana, por venir. Pasión de ciudad inventada. En las lomas de Ensenada, rigor de calle cuadrada, de plaza y de diagonal, fundada por un gallego, tierras de la vascongada, un franchute que dibuja y un turco que no se va. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés, capital de la mironga y de la catedral más cara, de pinchas y de triperos, de oficina y facultad, 1000 semáforos en rojo, de los hornos apunta Lara, 1000 creros que no te paran, ni un estadio sin techar. Llegué, calavera platense, llegué, más

política, que ha tenido también publicaciones como por ejemplo Poesías con Gatillo. O sea, imagínate que tiene una temática muy política y aparte liberadora la poesía cuando uno las dice y dice algo que los demás callan. Sí. Bueno, a nosotros nos pasó mucho el año pasado de encontrarnos con poesía femenina en general, o sea, de voces femeninas de argentinas y de países como Chile, Uruguay, que no, por ahí no estaban tan en boca. Son conocidas dentro del ámbito poético, pero no es tan fácil llegar a ellas. Y la verdad que la pasamos muy bien el año pasado viendo muchas voces femeninas, ¿no? Como por ahí, como decís vos, ¿no? Como que están medias perdidas y por alguna razón hoy se revisan, ¿no? Porque también de alguna forma, desde en ese momento hablaban de temas como género o veían una realidad que no fue después la del discurso imperante, sino que fue a contrapelo. Claro, contrapelo, pero hoy en día se vuelve a flotar, digamos, todo eso. Está surgiendo. Yo también estoy notando como que el género de la poesía está teniendo un salir de un letargo en el cual puede que siempre esté condenado o marginado por algunos poderes que no quieren que se escuchen las palabras de la realidad de manera poética, porque la verdad que duelen, la verdad duele, y dicho poéticamente es una forma de sublimarla. Y puede ser. La verdad que bueno, nosotros por lo menos en el taller tratamos de manejar la palabra como una forma más de comunicación, ¿no? Y ahí, bueno, vos. La idea del taller no es enseñar a hacer poesía, sino es buscar adentro de cada uno dónde está la voz. Uh-huh. O sea, que cada uno se saque todo el prejuicio de qué es la poesía y pueda salir su voz. ¿Qué significa su voz? Bueno, eso depende de cada uno. Pero uno tiene un preconcepto de qué es la poesía, un preconcepto que tiene que ver con que por ahí piensa que es de académico, qué sé yo. Y acá en el taller estamos tratando de leer muchos autores, te ayuda mucho a entender eso, que tenés muchas vías y ahí vos vas encontrando tu voz. Hoy en día tenemos gente que viene al taller que está escribiendo muy bien, está encontrando su voz, está encontrando su manera de expresarse. Y bueno, después tenemos gente que está empezando en el camino, está bueno el taller, está lindo. Y eso de encontrar la voz interior o la propia voz, ¿tiene que ver con una búsqueda también ideológica? Porque me estás planteando una cuestión teórica de cómo se enseña o cómo se transmite, cómo se escribe una poesía, cómo se usa la palabra. Pero tiene que ver también con búsquedas, me parece, de lo que uno también opina, piensa. Sí, bueno, lo que pasa es que sí. O sea, si lo querés, para mí, si vos lo querés estudiar desde lo que es la política, sí, encontrás. Pero bueno, si lo querés estudiar desde lo que es, no sé, la historia, también encontrás que puede ser un cambio en... O sea, tenés muchos puntos de vista donde verlo. Puede ser una liberación para alguien, que no pase específicamente por lo político, ¿no? Lo político partidario, sí. Pienso en eso, ¿no? Sí. Si vos pensás todo un movimiento transformador como político, entonces sí, la poesía transforma para mí. La literatura, claro, en general tiene el poder de dar voz a aquel que, bueno, que tiene ganas de sacarla afuera. Pero el taller no es específicamente, no toma poetas porque sean específicamente políticamente correctos, ¿no? Eso está claro, sino porque su voz tiene algo más, ¿no? A veces. Para mí hay cosas que trascienden lo político, pero no porque sea algo que no importa, sino porque es una cosa más de la vida, que para mí es más. Pero bueno, esa es mi visión y es lo que veo también muchos poetas, que a nosotros nos rompe la cabeza poetas que por ahí políticamente no están por ahí diciendo mucho, pero sí están diciendo con respecto al humano. Tiran cosas que te descalabran, ¿no? Te dejan ahí pensando, te dejan tintilando. No sé cómo. Y cuando se habla, por ejemplo, de amor en la poesía, ¿eso también es una cosa personal, de cómo cada uno interpreta lo que significa eso? ¿O lo hace únicamente para gustarle a alguien? Mira, yo la verdad que amor en la poesía es un tema jodido. Nosotros estamos leyendo, últimamente estamos leyendo todos poetas que hablan de la muerte, más que del amor. O sea, la poesía, para mí, uno de los temas más fundamentales de la poesía es el tema de la muerte, de la transformación, más que del amor, incluso. Pero bueno, hay poetas que se dedicaron al amor, pero tenés un montón de poetas que no hablan específicamente de eso. No sé, nosotros no sé si tratamos mucho el tema del amor. Pero bueno, el grupo que se está formando es muy unido y ahí está. Yo creo que el amor está en el grupo, está en el conjunto de personas que nos estamos llevando bien, la verdad, y es muy ameno venir. La gente lo toma como un tiempo para hacer, ¿no? Para dejarse ser, dejarse fluir. Y bueno, leemos, escribimos, no sé, tenemos ganas de bailamos, estamos tranqui, digamos, es nuestro espacio. Bien, ya me van a traer poesías sí. De autoría propia o colectiva del taller, pero hoy me trajiste a alguien que me querés presentar. Sí, bueno, el año pasado estuvimos leyendo, ya te digo, poetas femeninas, mujeres, que no sé si decirle femeninas porque también muchas rompen con esto de qué es el género, ¿no? Y una de las que leímos, que a mí me gustó mucho, es Emma Barrandegui. Y bueno, quería, no sé si la conocen, quería contar un poco acerca de esta poeta y leerles un poquito de poesía de ella. Dale, contanos. Yo creo que, bueno, al taller leímos poetas femeninas que nos rompieron la cabeza el año pasado, como Marisa Wagner, Susana Tennon, Emma Barrandegui, todas poetas que no, nos, viste, te sacan del lugar, te enseñan una nueva forma de decir. La verdad que nos llenó mucho eso. Y bueno, les cuento un poquito de Emma Barrandegui, si quieren. Dale. Emma Barrandegui, le voy a leer un poco porque no es que tampoco la tengo re clara, tengo muchas cosas. Emma Barrandegui nace en Gualeguay en 1914. O sea, 1914 estamos hablando de exactamente 100 años tendría hoy una mujer. Y muere en 2006. Bueno, escribe poesía. Vive en Buenos Aires y es secretaria de La Mujer de Botana. Si vieron la película El Mural, que habla del diario Crítica, creo que Crítica, se llama el diario. Crítica. Bueno, esta mujer era muy, digamos, estaba en ese ambiente. Y bueno, además, ella es lesbiana, es del gremio, ella dice es del gremio, ¿no? Porque ese es el. Y antes de morir, una de las últimas cosas que publica se llama Habitaciones, donde ella ya no hace poesía y hace una prosa. Y bueno, se deja, digamos, como que se abre y cuenta las cosas personales. Pero bueno, ya de las primeras poesías podés ver sus, digamos, ya son fuertes y ya está diciendo cosas. Yo, me gustaría a lo mejor leer un poco de poesía así en general, como para ir introduciéndola. Dale. Y que la escuchen, ¿no? En mi voz, pero que la escuchen a ella. Hacemos silencio. Bueno. De 1986, de Refracciones. Foto. Esa soy yo, una mujer gastada y melancólica, con la mirada que arranca de una infancia razonable y una cabeza peinada, como corresponde, a una señora de tantos años. Procuro que las canas tengan su orden natural, que tranquiliza a los que miran, aunque yo estoy segura, después de todo, que moriré sin haber sentado cabeza. Bueno, ahora me gustaría leerles uno de... ¿Podemos comentar un poco? Igual, algo antes. Sí. Bien puesta la palabra mostrando el cuerpo. Ah, mira, justo hay un ahora voy a leer un poema que se llama El Cuerpo. Es increíble eso, sí. Cómo corporiza con la palabra. Sí, sí, esta mujer, bueno, tiene de todo. Tiene cosas más... Tiene algunos poemas más... ¿Cómo se podría decir? Más... No tan... Abstractos. No tan pinchantes, digamos, no tan punzantes. Después tiene... Provocadores. Claro, después tiene poemas que son... ¿qué más puedo decir de esta mujer? No sé. Léeme el cuerpo. Les leo El Cuerpo que supongo que... En El Cuerpo, bueno, se los leo y ustedes escuchen. El Cuerpo. ¿Por qué no es posible el amor? Me preguntas. Somos viejos, respondo. Y que pases tu mano por mi pierna me da cierta vergüenza. Tontería, dice el amigo, y cediendo, metiendo a su lado como cuando era joven y lo ignoraba. Pienso en todos los viejos que desde un banco al sol miran transcurrir las muchachas. En mi padre y sus esquelas victorianas a las niñas de los mandados. Pienso en mi madre pulcra, cubriendo sus desnudos en un último gesto. Pienso que los viejos son como todos y apetecen sin pausa, si no han sido saciados. El cuerpo gira ante sus ojos con el gusto de lo prohibido, como siempre. Se los instala en la sabiduría y no la tienen. Codician como jóvenes, tienen pequeñas ternuras como mi amigo, tienen lascivas preferencias que no les cuentan a los otros. Tienen derecho al amor, aún a costa del ridículo. Y si pasan tomados de la mano o se encierran en su mundo con las persianas bajas, tendríamos que mirarlos sin asombro, como a lentos vagabundos o discretos amantes que renuevan caricias. Bien, bien, sí, sí. Corporiza, y hay una técnica especial, o hay que leer mucho para poder interpretar, porque yo particularmente cuando leo poesía, generalmente me equivoco, pero leo bastante. Sí, es una cuestión interpretativa de cómo uno va sintiendo las palabras en uno para después comunicarlas, y es, no sé, capaz que pueda haber otra técnica de poder intentar ponerse en el lugar de la persona que lo está diciendo, no sé. Claro, y hay poetas y poetas, ¿no? Hay poetas que son más fáciles de leer, de interpretar. Hay poesía que es para decir, y hay poesía que es para leer. No sé, por ahí, si leemos algún poema medio abstracto de Girondo, es lindo, digamos, rítmicamente por ahí, pero por ahí es más rico también en leerlo. No sé, hay cosas que son, yo creo que hay cosas que son más para leer y otras más para decir. Pablo. Hay poetas, ¿no? Sí. Y para escribir, ponele, ¿cómo se enseña así la métrica, la rima? Bueno, nosotros no enseñamos métrica, no enseñamos rima, obviamente, pero por una razón, no es que no nos interese, pero acá la discusión es qué significa hacer poesía. Siempre está en el medio qué significa hacer poesía. Y eso se va rompiendo a medida que vamos leyendo. O sea, nosotros leemos un autor, leemos distintos autores, leemos autores con rima, pero leemos muchos autores sin rima. Entonces, a medida que vos vas leyendo, vas rompiendo los límites de qué es lo que podés escribir. Partimos desde ahí. Y después a veces también lo que hacemos son juegos, ¿no? Bueno, juguemos a hacer un poema sobre tal cosa. O poniendo la voz en tal cosa. O un diálogo. O qué sé yo. Y a partir de esos juegos también surgen cosas. Pero yo que estoy cada vez más convencido de que salga la voz de una persona, ¿viste? Y se anime a la poesía, es también muy personal. Es una cosa muy personal. Uno cuando empieza, y supongo que pasa en casi todos los ámbitos artísticos, cuando recién empieza un ámbito artístico es como que se tiene que sacar cosas de encima, ¿viste? Prejuicios de qué significa hacer poesía, qué significa escribir, y después empieza a salir la voz. Y en eso nosotros no tenemos problema en que venga cualquiera y diga cualquier palabra o se exprese de cualquier forma, rima, no rima, diga la palabra, cualquier tipo de palabra. No sé, la mala palabra no existe en la poesía. Existe, qué sé yo, sí, existen formas, pero las puedes romper, ¿no? No hay un límite. Y ese juego de que no hay límite es lo que a vos te abre la cabeza, porque así como no hay límite y escribimos siempre igual, y escribimos siempre lo mismo, ¿cómo puede ser? ¿No? Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo a partir de romper esos límites se va creando algo nuevo. Y eso nuevo te lo apropias y es ahí donde esa es tu voz. Ahí encontrás tu voz. Bueno, Pablo, muy interesante lo que nos venís contando. Queda material para seguir charlando. Podemos ir a un tema. Nos leemos dos poesías más y ya le damos paso, que tenemos invitados acá en el estudio de Radionauta FM 106.3. Bueno. Vamos a un temita que creo que es Timba Nacional de la Comparsita. Dale. Y después nos leemos un par de poesías, sí, más. Sí, les quiero leer un pedacito de un libro y después nada más. Dale, vamos al tema. Compra mi cuerpo y este se rey.

Vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Che Payaso, que van a estar tocando en el Olga Vázquez mañana, y nos vamos entrando en clima de entrevista. Bueno, gracias por la invitación y hasta el próximo viernes o el otro, no sé. Hasta el próximo. Chao. Pablo. Las voces musicales que crecen en la cultura platense. Ahora, Radio Olga Entrevista. Paga los impuestos y no tiene seguridad. Que te roba, no te mata, no te viola, no te atan con tu tripa o se la comen. O te venden un riñón. Son estos negros resentidos que ya no tienen remedio, que tienen 200 hijos para cobrar del gobierno, que ponen cumbia en los coches, que se ponen a cantar. Eso es ser un negro chorro. Como un mono enfrentado. 21:41 en el estudio de Radionauta La Plata, FM 106.3. Estamos en Radio Olga y estábamos escuchando un temón de una banda muy amiga, Che Payaso, que está conformada por Jacobo González en teclado y coros, por Ezequiel Bunugli en guitarra, Leandro De Tano en batería, Nicolás Franchino, que está aquí a mi lado, que es la voz, los coros y la guitarra, Pablo Ontivero, saxo, que se escuchaban ahí en el último tema que estábamos escuchando, un buen viento. Raúl Riveros en bajo, Walter Biscochea en guitarra. ¿Cómo andan, muchachos? Está aquí en el estudio Jacobo González y Nicolás Franchino, oriundos de Rauch, miembros de la banda Che Payaso. ¿Cómo andan, muchachos? Sí. Buenas noches, Guillermo. Muy bien. Gracias, Che, por la invitación. Esperando la fecha, sobre todo porque es un lugar en el que hemos querido tocar ya desde hace mucho tiempo y nunca habíamos podido. No sé si se escucha bien, ¿sí? Sí, se ahí escucha sí, muy joya. Bien. Así que re contento, mañana. Contame algo de lo que estábamos hablando. Vamos a entrar en esta entrevista por otro costado. No vamos a entrar en las preguntas típicas, sino vamos directamente al grano. Estábamos escuchando un tema, que ¿cómo es que se llama? Se llama Todo se arregla con balas. Y está escrito a la manera de un hashtag, ¿viste? Sí. Con el numeral y todo seguido. Y yo les había pedido si lo podían pasar, le había dicho a él. Al Tigre, nuestro operador. Al Tigre. Porque por ahí, cuando tenemos la suerte, porque tampoco somos una banda que tiene notas todos los días, digamos, pero tenemos la suerte por ahí de ir a algunas bandas, a algunas radios, y por ahí en algunas, no en todas, la verdad, hay que ser justo, pero en algunas nos han pedido que por ahí no, que no es un tema conveniente, lo han escuchado, claro, porque no sé, por ahí, no sé si tiene malas palabras, no me acuerdo, pero no por el tema en sí, después en vivo nos ha pasado esto también, esto es bastante raro. En vivo nos ha pasado que la gente lo ha interpretado mal. Alguna se han ido, te lo juro. Sí. Sí, en serio. Por ahí nos dicen facho. Tenemos otro blues también en el disco que se llama Yo me quiero ir de casa, que es un tipo que despotrica contra la mina y se va sacando y se va sacando y se va sacando, se termina por sacar del todo. Y nos ha pasado en vivo, sobre todo, con un par de pibes. Nos pasó con un grupito hace poco, que después terminamos siendo amigos y todo, pero nos pasó. Nos pasó con, por ejemplo. La otra es cuando presentamos el disco en Japón, el año pasado habíamos invitado también tres chicas que fueron ahí, que no sé qué, la habíamos conocido un rato antes, fueron y se fueron también, nos dijeron eso. ¿No entendieron? Claro, la mayoría de la gente lo entiende, lo toma con humor, y este tema, sobre todo que tiene una parada, me parece bastante clara, pero tal vez arranca con de una manera, el discurso es irónico al comienzo solamente. Después la crítica yo creo que cae donde tiene que caer, ¿viste? Yo siempre digo eso, que hay muchas letras, por ejemplo en el rock argentino, que son solamente irónicas. Claro. Y la ironía es una parte de la crítica. Vos no tenés que quedarte. Está todo bien. A mí, por ejemplo, me encanta Sheriff de Los Redondos. Pero yo se la muestro a un holandés o a un yankee y me dice, este tipo es un facho, es un milico. Ah, pues está escrita exclusivamente. No me estás echando en contra a los ricoteros, ¿no? No, que no, yo no. Soy ricotero delante que nazca casi. Igual usted, pero te quiero decir, Franchino, tiene que decir las cosas que realmente siente. No, pero es que es así. Yo creo que está bien ser un poco irónico que esto. Que Y después hay que dar palo, hay que hacer un poco bersuit, un poco las manos de Filippi. Hay que decir las cosas. Sí, sí. Hay que señalar un poco. Imagínate uno joven y escucha letras, por ejemplo, de las manos de Filippi. Y no, al principio no entiende, digamos, de qué lugar está diciendo la banda. Por eso, digamos, uno tiene que bucear, tiene que realmente quedarse ahí, escuchar el tema, también conocer la banda, para tener una opinión. Y aparte, otra cuestión que puede ser, digamos, que haya escuchado esa crítica y realmente no le haya movilizado nada. También, claro, sí, seguramente. Pero eso, yo, el tema es eso, es una mirada, que es la propia, por supuesto, la nuestra sobre un tema que se supone que es un problema, que la gente se lo aborda tal vez muchas veces como problema, en realidad, para una mirada como la nuestra, perdón, es más bien una consecuencia, hay otra manera de abordarlo, tal vez que es una crítica a una mirada de gran, no sé si gran parte de la sociedad, pero por lo menos una parte, que ven eso un problema y la manera de atacarlo se supone que es con más balas, más policía, más cosas. Y es una mirada que yo no tengo, que no comparto y que combato además. Nico, puesto que esta temática que estás eligiendo en esta banda, que ya ¿cuántos años tiene? La banda tiene 5 o 6 años. Antes nos llamamos Los Pitufos, por eso, y no tocamos mucho. Entonces recién empezamos a tocar con más asiduidad hace un par de años. Bueno, esta temática que vos estás eligiendo tiene que ver con una lectura que vos hacés de la realidad, sobre todo de los barrios. Viste que en un momento surgió esto del rock que cuenta la cuestión del barrio, el rock barrial. Sí. Y yo noto por ahí algunas similitudes con, por ejemplo, con el estilo de rock que viene del lado de Callejeros, de ese estilo de rock de letra cruda, bien tocado, con la voz que se escucha claro, con un rock que se escucha también dentro de todo armónico, en el sentido de que no hay grandes cuelgues con la guitarra o grandes cuelgues con los sonidos, claro, sino que es todo un conjunto que comunica algo concreto y que está bueno porque hace bastante que habría que volver a las fuentes. Esto me parece es un poco del rock de las fuentes, de volver un poco a hacer lo que el rock tiene que ser, digamos, contestatario, explicar la realidad, contarla o hasta incluso criticarla, claro, insultarla, amarla, lo que sea. Claro. Pero está bueno cómo lo vienen llevando. ¿Discos cuántos ya...? Tenemos, mira, en principio teníamos un demo editado como Los Pitufos, todavía, que lo hicimos en el 2009. Y tiene 5 temas, por supuesto, que además fueron el puntapié inicial, gustaron así nuestros amigos, lo difundieron mucho. Pero que éramos Los Pitufos en esa época, ahora por supuesto en YouTube los chicos lo subieron y todo, como Che Payaso. Y disco en realidad tenemos uno editado el año pasado, lo grabamos gran parte del año, lo alcanzamos a editar ahí, para septiembre por ahí. Que también no, es un paso más, se escucha por supuesto mucho mejor, hicimos un gran esfuerzo. Grabamos en estudios bien, con un técnico que fuimos a buscar, que es Gustavo Bilbao, es un productor de acá, que también creíamos que teníamos que laburar con él, que nos podía gustar. Hicimos un gran esfuerzo para grabarlo bien, viste, lo fuimos a masterizar un estudio que nos recomendó él en Capital, toda una movida, para que en realidad, por supuesto que se nota la diferencia con el demo, pero que uno también después igualmente la encontrás, viste, sí, tus cosas, pero que son más a causa de la impericia de uno que otra cosa. Hay por ahí cosas que después te cuesta escucharla. Decir, mira, cómo quedó esto, qué lástima, tendría que haber sido así. Ponele. Pero en resumidas cuentas estamos contentos. Estamos por ahí ya más bien pensando para adelante. Te voy a preguntar una cosa que se me ocurrió recién, mientras decía Che Payaso. Vos tenés en el nombre de la banda la palabra Che. ¿Hay alguna...? No. ¿No? Puede ser. Podés jugar ahí, igual. Claro. Si querés contar... ¿Tenés un punto sí, de vista? Sí, no, fue más que nada, se le ocurrió a uno de los chicos, casualmente el que se fue, a Daniel. Tiró la bomba y se fue. No, que nos gustó sonoramente. Creo que él dijo algo así que podía funcionar de alguna manera. Lo pensó él así, pero fue así, nos gustó sonoramente. Pero igual hicimos todo un proceso de selección, como varios cónclaves, ¿viste? Sí. Nos tomamos bastante tiempo para elegirlo y ya más o menos lo habíamos comentado también con las chicas siempre que van a ver a la banda y todo eso. Y había gustado sobre todo ese, había muchos nombres, pero ese habría gustado ya. Y medio que fue quedando así solo, digamos, salió casi por decantación. Creo que funciona. Estamos con Jacobo González y quien estaba hablando recién es Nicolás Franchino de la banda Che Payaso. Vamos a escuchar un tema más de esta banda. Y después nos vamos a ir comentando y hablando un poco de cuál es el derrotero, digamos, de cómo una banda que recién comienza tiene que hacer sus caminos y cuáles son los obstáculos que se le presentan a jóvenes o a hombres o a mujeres emprendedoras en la cuestión del arte musical. Y tiene que salir como todo trabajador, también ganarse la vida con lo que hace. Pero escuchamos el tema. ¿Cómo es que se llama el tema que viene ahora? Que Juan Pérez. Juan se llama. Pérez. Sí. Televisión. sus pasos. Nunca sabe pa' dónde va a disparar. Es un tipo anodino que no tiene un fuerte, que teje en su nido su angustia de muerte, que va por la vida sin sangre ni sueño. Se sabe pequeño, todo paso más allá. Echa rumores y más, no le viene bien ningún gobierno. Solo se complace en desacreditar y hablar al pedo como un enfermo. No cree nada porque nada le interesa. Es un Picasso y es muy irónico al hablar. Es solo hace sentir orgulloso. Eso es lo que lo hace peligroso. Es un peligro caminar. Sangre ni sueño, se sabe pequeño, todo paso más allá. Último bloque de Radio Olga, estamos con Che Payaso, una banda que está surgiendo aquí en La Plata. Estamos hablando con Nicolás Franchino. Te dejo un contacto para que busques por internet y veas más información de la banda. Es chepayasotodojunto.bandcamp.com. Bueno, Nico, te pregunté algo antes de escuchar el tema de recién, de cuáles son los obstáculos de cómo uno tiene que ir surgiendo y dejarse surgir también. Sí, y sí, supongo que son más o menos lo mismo para todos. Supongo que, no sé, hay mucha gente que dice que hay pocos lugares para tocar, puede ser. O hay gente que dice que... La verdad que me agarraste medio mal parado. O sea que a mí me pasa en no encontrarme, en ciertos discursos no me encuentro yo, ¿viste? No, yo no sé si hay pocos lugares para tocar. A mí me parece que están bien. Capaz que antes había más, no lo sé. También hay gente que te dice, ah, no, yo si no me pagan... O están surgiendo nuevos lugares también. Claro. Pero hay tipos que te dicen, bandas que te dicen, pero no les pagan nada. No, ah, no, yo si no me pagan, no. Capaz que está bien, digo. Por ahí buscan eso, o qué sé yo. Capaz que no te tienen que pagar, flaco. No sé, ¿quién te dijo que te tienen que pagar? Capaz que no, o capaz que sí, pero digamos, hay ciertos discursos en los que a mí me cuesta, ¿viste? Me cuesta verlo, yo no los advierto. Capaz que están, que es verdad. Como cuando, por ejemplo, cuando dicen... No sé si tiene mucho que ver, pero me acordé de esto. Mentira, cuando dicen, y el platense es así. Y el porteño es así. Yo no lo... A mí no me sale verlo. Capaz que es verdad, pero que a mí se me pasa de largo. Yo no lo advierto eso. Con esto me pasa lo mismo. Entonces, los problemas que hay, sí, seguramente. Pero es lo, supongo que si es la pasión, es lo que te lleva adelante, uno no los ve mucho, los pasás medio por arriba. Digamos que no te encontrás en los lugares comunes. O sea, en estos dichos comunes. Pero sí. En alguno. Claro. Pero me acordé justo de ese. Pero supongo que es complicado. No sé qué es lo que cada uno espera que pase. Yo creo que nos gusta tocar y la pasamos re bien en el escenario. Te vas a dar cuenta que la banda es una en el disco. Más allá de que nos gusta, que bien, el disco más o menos. Pero en vivo, todo el mundo te lo dice también. Más allá que les guste el disco noto, dicen, ah, loco, ustedes en vivo, la gente los tiene que ver en vivo. Usted. Porque la banda tiene cierto despliegue, cierta cosa, tiene mucha más fuerza, por supuesto, en vivo. Claro. Está el bajista que se pinta, que va para todos lados, que corre abajo el escenario, el saxofonista que va para todos lados también, ¿viste? Las chicas que traen banderas, que de hace un par de años así, que está pasando esa movida abajo del escenario también, las narices rojas se ponen y bailan, y lo va a ver mañana. Y mística de payaso. Sí. Mística payasesca. Estaría buenísimo que la gente venga a ver eso, más que nada. Todo el espectáculo en sí. Y no tal vez un tema o el disco. Bueno, entonces así que queda no escuchen a la banda. Invitada, queda invitada, digamos, toda la audiencia de sí. Radio Olga y de Olga Vázquez. Contame un poco, ustedes invitaron a Edmundo Loco y Su Vuelta en Caramelo. ¿Son una banda amiga de ustedes? Sí, Su Vuelta en Caramelo. Sí, es rarísimo el nombre. Su Vuelta en Caramelo. Sí, es la banda que creo que supongo que el mentor es el amigo Charlie Pastrana. Charlie es un músico amigo, lo conocimos hace un tiempo. Fue a tocar con nosotros a Rausch, él hace vientos, se incorporó al cuerpo de vientos nuestro. Y él ha tocado, en realidad tiene su renombre, loco, ha tocado varios años con Guasones, ha hecho giras con Guasones, toca con Don Lufardo todo el tiempo. Se copó con la banda y la idea era, una vez que nosotros conseguimos, como yo te decía fuera del aire, hace mucho que queríamos tocar en el Olga, que vos sabés que la gente nos dice eso. Los que nos gustan a nosotros, ustedes son para el Olga, ustedes que tienen que tocar en el Olga, ¿viste? Wow. Es como que haya cierta afinidad, así que vamos a ver que ojalá y ya prospere. Está, ya está surgiendo, imagínate, claro. Esta entrevista que está cautivando a la audiencia. Claro, claro. Y entonces nos pareció también, nosotros, esta banda él la hizo hace poquito, Edmundo, es como su proyecto por primera vez, así que nos pareció que era el lugar para invitar a una banda como ellos, que está buenísima, que les va a gustar, y que le pedimos a la gente también que venga más o menos a esa hora. Medianoche lo anunciamos por ahí, nos tomamos un poco más tarde, pero que vengan a verlos a ellos, que también está, la banda está re buena. A nosotros nos gusta mucho. Bueno, así que están todos invitados mañana a las 12 de la noche aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez. Se hacen entre 10 y 11. Va a estar tocando Che Payaso y Edmundo Loco y Su Vuelto en Caramelo. Jacobo, ¿vos querés decir algo que estuviste aquí en el aire? Me parece que tenés algo importante para decir, o algo interesante para decir, o algo inteligente para decir, Jacobo, que es. El tecladista de la banda Che Payaso, dale, Jacobo, decite algo. Saludá a tu público, algo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y nada, agradecerles por la invitación a la radio y que muy buena onda los chicos y el lugar nos encanta. Nada más. Bueno, nos estamos yendo ya. Son las 22. Los muchachos se tienen que ensayar. Yo me tengo que ir a comer. Vamos a invitar. Para mañana, entonces, ya si dijimos, ¿cuánto sale más o menos la entrada que vamos a estar cobrando? La entrada 30. 30, bien. ¿Y también van a estar vendiendo también el disco mañana? No lo tenemos. Estos shows de este año y esperamos que este sea el puntapié ya definitivo para mandarlo a la gráfica. Buenísimo. Entonces, bueno, quedan invitados para mañana a las 12 de la noche. Por lo pronto, le damos las gracias por haber venido. No, che, a usted, a vos, Guille, y a toda la gente de acá que. También. No. Justo me habla. Perdón, Tigre. A todos ustedes, al grupo, que es un lugar, ya te digo, te reitero que queríamos tocarse mucho y ahora nos invitaron acá a la radio, cosa que tampoco esperábamos. Así que muy buena onda a ustedes, muchas gracias por todo y nos vemos mañana. Bueno, Nico, saludos para Jacobo, gracias por venir. Nosotros por lo pronto nos estamos escuchando el viernes que viene a las 8 de la noche. Viene un tema, el último de los muchachos de Che Payaso. Se llama Pistola y Antifaz. Ah, ¿sí? Bueno, dale. Pasando, que no se te ve la cara. ¿Cuál es la jugada? Si ni vos te la crees. Va a la pizzería y no se le ocurre pagar. Pasa con las minas y lo tiene que bancar. Se le han pegado las manias y en quitarse las engaña. No hay peor imbécil que el que no se quiere ver. Vos serás un tipo tan solo, que flashás de perseguido, en que te has metido, que no podés disimular. Me lo tienen al amigo, está tal y corrompido, tiene una placa de bronce, si lo ves llamando de once. Eso nunca se le olvida. Y tiene una barra que le baja popular y molesta. Molestan a los giles, sabes con qué meterse. Molestan a los pibes que no pueden defenderse. Y molestan, les encanta total. Ellos saben que el mimito lo banca. Tira al más, pega al más. Y todo se te perdona si lo haces para la corona. O no sabes quién es la yuta. La yuta hija de puta que dirige la batuta. Ahí lo tienen al amigo. Está tan y corrompido, tiene una placa de bronce.